12 y 8 minutos, ya saben que cada lunes nosotros a esta hora abrimos nuestra página dedicada a la consulta. Consulta de psicología infantil y juvenil y consulta de logopedia que combinamos cada lunes y cada 15 días con diferentes, pues en este caso profesionales en torno a estas cuestiones en particular, en torno a estas materias. Y dentro del mundo de la logopedia, la profesional Laura García Padilla, que nos acompaña cada 15 días aquí en la mañana de Radio Brique, logopeda, especialista en trastornos del lenguaje, máster en este caso en trastorno del lenguaje, que va a informarnos sobre temas que ni siquiera conocemos nosotros. Laura, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues el síndrome del X frágil se llama. Eso es. ¿Qué es esto? Como tal, dice su nombre, es un síndrome. Uh-huh. Y es genético. Y está ligado a una mutación en el cromosoma X. El gen se inactiva y no puede realizar la función de sintetizar una proteína. Y esa es la causa, o sea, la causa es la ausencia de esa proteína en la célula, lo que provoca este síndrome. Se da tanto en varones como en hembras. En mujeres, sí. Quizás hay más varones. Y en lo que es las niñas, se puede dar bien el síndrome o pueden ser las portadoras. Y sin embargo ellos... No desarrollarlo. Exactamente, no lo desarrollan. Voy a explicar un poco unos signos clínicos así, más o menos, en periodo de lactancia, incluso la primera infancia, que no podemos encontrar. Puede haber en el niño un retraso motor, un retraso en el lenguaje, que esa es la principal causa por la que vienen a nosotros los logopedas, ¿no? Quizá la principal causa cuando te viene una madre es porque presentan su niño que tiene un retraso en su lenguaje. Uh-huh. Y a través de ahí, haciéndole muchas pruebas, muchas veces se llega a detectar este síndrome. Luego también puede encontrarnos con el niño que ya tenga hiperactividad, déficit de atención e incluso algunos desarrollan lo que es el trastorno de espectro autista, ¿vale? En edad escolar, eso hemos hablado un poco de lo que es el periodo de lactancia. En edad escolar pues ya es más evidente un poco esa dificultad de relación, esas dificultades de aprendizaje, incluso déficits cognitivos y conductuales, que se afirman sobre todo a partir de la adolescencia y persisten hasta la edad adulta. Eso sería más o menos los primeros signos, ¿no?, que nos pueden llevar a que vayas a un especialista, porque encuentras algo, ves que encuentras un retraso en alguno de los ámbitos, así como hemos dicho, motor, es algo que no te impacta, ¿no?, porque no, el niño no... No avanza. ¿Con qué edades se puede se diagnostica? Como te acabo de decir, por ejemplo, en el caso de que le encuentren una dificultad o un retraso en el lenguaje, en el momento en el que empieza a tener 3-4 años, el niño no desarrolla su lenguaje y entonces pueden acudir perfectamente a una logopeda, a un logopeda, ¿no? En el caso motor, pues a lo mejor se van al médico de cabecera, a un fisio, y a partir de ahí, a través de muchas, o sea, haciéndole pruebas, investigaciones, pues se puede confirmar. A lo mejor desde que se empieza lo que es la evaluación pueden pasar un año, dos años hasta que llegue el diagnóstico, porque el diagnóstico sí que se puede hacer a través de una analítica. Se puede detectar este síndrome, uh-huh. ¿Vale? Luego, o sea, que puede que, por ejemplo, a los profesionales de la logopedia le llegue en primer lugar, ¿no? Porque exactamente, por eso hablar, tienen ese retraso. Se trata desde este punto de vista y a lo mejor a raíz de ahí pues surge ya exacto el diagnóstico. Exactamente. Uh-huh. Tienen unas características, ¿vale? Como en el caso, por ejemplo, de los síndromes de Down, tienen unas características físicas, conductuales, pues ellos iguales, ¿vale? Uh-huh. Voy a explicar la primero la física, en la que sí podrían, el aspecto físico prácticamente es normal, pero sí que hay alguna serie de cositas que llaman la atención. Así, por ejemplo, mira, son niños con macrocefalia, oreja grande y separada. Normalmente no presentan ningún tipo de deformidad, como he dicho, sin embargo, muestran una hendidura en la parte superior del lóbulo, o sea, lo que es la oreja, ¿vale? Cara alargada, estrecha, muchos estrabismos, paladar ojival, pies planos, ¿vale? Y en los jóvenes lo que es la macrocefalia no se suele ser tan evidente. ¿Vale? Ya a medida que van creciendo los niños como que se va haciendo menos. La cara sí sigue siendo alargada y estrecha y con una mandíbula inferior saliente. Y el paladar sigue siendo el mismo, ojival, y con los dientes muy apelotonados. ¿Estas características físicas las pueden presentar o no o siempre se presentan? Pueden que tengan alguna. O sea, no es necesario que un niño con síndrome de Key frágil tenga todas. Pero sí que la mayoría puede que aparezca. De hecho, cuando ves casos, son niños muy parecidos. No es el caso, por ejemplo, del síndrome de Down, que los rasgos son muy evidentes en ojos, en incluso en lo que es su rasgo. Ellos no, ellos pasan totalmente desapercibidos. Luego, en características conductuales, pues quizás las alteraciones se asemejan a las de un niño de con espectro autista, ¿vale? Las alteraciones de mayor intensidad es esa impulsividad y la inatención que pueden llegar a tener. Hiperactividad, pues va mejorando con la edad, pero de pequeño y unido a ese trastorno de atención puede dificultar mucho lo que es la escolaridad, que también es un signo que lleve también a buscar un profesional, ¿vale? Cuando pase, si pasa desapercibido, en este momento en el que vemos que hay mucha inatención, mucha hiperactividad, también puede ir, los mismos profesores pueden llamar la atención de sus padres y ellos buscan un profesional por este motivo. O sea que hay varios rasgos que pueden llevarnos al diagnóstico, ¿no? Exacto. Además, perdón, a menudo muestran angustia ante situaciones nuevas o elementos desconocidos. Esto es que también se le ocurren a los niños con el espectro autista, ¿de acuerdo? Son casos también muy similares. Igualmente también se siente más tranquilo con rutina y también repiten mucho a menudo las acciones. Frases, preguntas, o sea, ellos... Por ejemplo, le dices algo y ella lo repite varias veces, sin sentido, ¿vale? Suelen tener una timidez extrema. Y esto es lo que hace que evite el contacto ocular, ¿vale? Ellos, por ejemplo, no es que no te quieran mirar, sino que esa timidez que le lleva hace que vuelva la cara. Presenta también estereotipia, así como se muerden las manos, los puños, la boca. O sea, se muerden así los labios. Y se dan sobre todo en momentos de mayor excitación, cuando están mucho más nerviosos por algo. Tanto en algo de alegría como en algo que le provoque nerviosismo, o sea, por otra cosa. Luego tienen baja tolerancia a la frustración y poca capacidad de espera. Son niños muy impacientes. Están tranquilos en ambientes que suele... O sea, cuando ellos están tranquilos suelen ser niños muy simpáticos y con mucho sentido del humor. Conducta también tienen de defensa táctil, o sea, tienen mucha sensibilidad táctil. Y eso se le trabaja desde muy pequeñito, se le empieza a trabajar, ¿vale? Cuando se le diagnostica. ¿Qué características del lenguaje que quizás lo que a mí más... Puede interesar esta parte, ¿no? Exacto. Pues como característica podemos encontrar es lo que hemos dicho al principio, que lo que es la aparición del lenguaje es tardío. Las primeras palabras pueden aparecer hacia los 3 años o incluso más tarde. Entonces eso es una señal ya que los padres pueden darle para buscar algún profesional. Luego es un lenguaje perseverativo, es decir, como hemos dicho anteriormente, repite palabras, repite preguntas, ecolalia, y esto los utiliza sobre todo para ellos disminuir la ansiedad que les provoca, que ellos mismos tienen. Luego tiene mucha facilidad para lo que es la sintaxis, ¿vale? Y adquisición de vocabulario, eso los adquieren fácilmente. Ya que ellos tienen una memoria auditiva buena y además tienen una buena capacidad de imitación, son capaces de imitarte. En habilidades comunicativas es quizá donde presenten mayores problemas, así como por ejemplo que no respetan el turno de palabra, no miran al interlocutor y es igualmente, por ejemplo, que cuando empiezan un tema de conversación es el que a ellos les interesa. Si el que tú le estás dando no le interesa, él sigue con el suyo. Luego, una conducta típica, como lo que he dicho anteriormente, es que la evitación de la mirada suele aparecer a partir de que empieza a desarrollarse lo que es el habla. Es decir, estos niños empiezan a evitar la mirada cuando empieza a hablar. En el niño en los casos autistas no, es desde el principio, no tienen contacto ocular. Ahora, ¿cómo se diagnostica, vale? Una vez que... Sí. La única forma que hay de diagnosticar es a través de un análisis genético. Se considera que se debe realizar este diagnóstico cuando ya hemos considerado que el niño tiene un retraso mental o de desarrollo, sin que haya una causa conocida, sobre todo por los pequeños, que lo padecen y no dan una muestra física. Pues como he dicho anteriormente, cuando es algo físico que se ve, pues es fácil detectar que tiene algún síndrome, pero estos niños pasan totalmente desapercibidos. En la actualidad... El tratamiento necesario para un buen diagnóstico precoz es coordinar la estimulación del niño. Y para ello necesitamos un tratamiento farmacológico, un apoyo psicoterapéutico, un logopeda, pedagogo y un terapeuta ocupacional, ¿vale? Todos ellos en conjunto se harían un buen diagnóstico precoz y un inicio correcto de lo que sería el tratamiento. Lo que pasa es que estamos hablando de muchos profesionales. Sí. Demasiado. Y esto, como en otras ocasiones hemos hablado, no todos estos servicios se prestan a través de la Seguridad Social, ¿no? Sí, exactamente. Sí que es verdad que en el caso, por ejemplo, que el niño lo más afecta en un principio es el lenguaje, pues sería conveniente el profesional, en este caso un logopeda, que comience por lo menos darle la oportunidad de empezar una comunicación. Uh-huh. Y que estos padres pues igualmente puedan comunicarse con su niño, ¿vale? Lo que... Y luego, por supuesto, un tratamiento farmacológico que van a necesitar también por esa hiperactividad, por ese impulso que llevan. Luego, la familia. La familia en un principio, pues... la familia quizás es lo más importante para estos niños. Uh-huh. Y el diagnóstico suele ser un momento traumático. Porque hay que pensar que no siempre el diagnóstico es precoz, sino que los padres deambulan mucho buscando qué causa, qué es lo que le pasa a mi niño, que dependiendo ya decimos, ¿no? Si tiene a lo mejor más retraso psicomotor o más del lenguaje, hay padres que le pasan desapercibidos o incluso ya hablará o ya andará, o sea, y van dejándolo, ¿no? Y cuando empiezan a ver que el problema ya se acentúa mucho más es cuando empiezan a buscar. Uh-huh, claro. A lo mejor pues ya ha pasado un tiempo considerado. Porque el tratamiento este el del que hablábamos anteriormente, ¿no? Farmacológico y también terapéutico, ¿a partir de qué edad sería recomendable? ¿Desde qué momento? En el momento en el que el niño se diagnostica como que tiene el síndrome X frágil, uh-huh, ya empiezan. O sea, ya es recomendable todo el tipo de tratamiento. Vale, eso. Pero el farmacológico, incluso si tiene 1 o 2 años, si todavía es pequeño. Normalmente, si es por caso de hiperactividad, se espera un poco. Se espera porque normalmente un niño hiperactivo, su tratamiento empieza sobre 5, 6, 7 años, más o menos. Porque uh-huh, supongo, de hecho, son tratamientos fuertes. Claro, tan pequeñito no sería tampoco primero recomendable. Comenzar con el terapéutico, ¿no? Con los profesionales en este campo y luego ya sí que incluir. Sí. Uh-huh. Luego, el que sea un problema hereditario, pues desencadena muchos temores, incluso pues culpabilidad. Pero vamos, al final lo más importante es aceptar todo lo que se pueda y seguir una calidad de vida. O sea, uh-huh, que sería lo más aconsejado, ¿no? Que es fácil decirlo, pero sería lo más recomendado. Luego, pues, una vez que ya, en el caso, por ejemplo, que a mí me llegue el niño con X frágil, ¿no?, ya diagnosticado, pues empezamos con una intervención, desde que empezamos, o sea, desde lo más pequeñito. Uh-huh. Y en el caso, ya lo hemos dicho, que el primer motivo es porque tiene un retraso en el lenguaje. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues un tratamiento logopédico en el que se tenga en cuenta qué aspectos de producción y aspectos pragmáticos tiene el niño en deficiencia, por decirlo así. El tratamiento siempre debe ser individualizado. Antes de iniciar cualquier intervención, pues es importante haber evaluado al niño, como hemos dicho, verle todas las áreas del lenguaje y ver sobre todo cuáles son las que hay que intervenir en sí más rápido, ¿no? Algunos de los objetivos generales quizá y estrategias las voy a explicar así, sí, por lo harto. Y lo primero que yo he dicho anteriormente es que ellos tienen, o sea, táctilmente son muy sensibles. Entonces hay que mejorar esas dificultades sensoriales y praxis de toda la zona oral. Es decir, se comenzaría, por ejemplo, pues a través de sabores, de textura, que el niño vaya tocando lo que son, por ejemplo, zonas rugosas, lo que es blandito, lo que es duro, sabores así un poco más ácidos, más amargo o más dulce, poco a poco para que el niño vaya un poco esa sensibilidad, ¿no?, que tiene, se le vaya quitando poco a poco. Luego también se le trabaja mucho a través del soplo, juegos con prasia, como hemos dicho muchas veces, con popita de jabón. Si son pequeños, lógicamente son juegos lúdicos. Luego, ¿qué sería? Pues pasaríamos también... Todo se va haciendo poco la, a poco. La dificultad en el lenguaje de los, uh-huh, niños con X frágil, ¿en qué radica exactamente? ¿Cuál es el problema? ellos en un principio lo que tienen es que su lenguaje empieza más tardíamente. Entonces, al empezar más tardíamente, si por ejemplo con 5 años, ya 5 o 6 años, los niños tienen que tener todo su lenguaje en desarrollo, sí. Este niño va mucho más atrasado. ¿Me comprende? O sea, si por ejemplo, ¿qué te digo yo? Con 5 años, o sea, 6 años. Es algo físico, pero también. También neurológico, uh-huh. Claro. Entonces, ellos tienen que ir un poco, ellos van más lentos. Llevan no te voy a decir 1 año y 2 años por debajo, pero sí que si a lo mejor un niño con 2 añitos ya dice 4, 20, 30 palabras, estos niños siempre dicen menos, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es eso, la sensibilidad, que es lo más importante. Luego, mejorar que estos niños se le entiendan, que se le entiendan en su habla. Y para ello le ofrecemos un modelo de lenguaje adecuado, trabajándole lo que es el ritmo, la entonación, porque ellos pueden hablarte sin sentido, tú, súper rápido y no son capaces de entenderse. Hay niños, por ejemplo, que sí que este retraso en el lenguaje le lleva a que no hable, a que no haga una estructura correcta en su lenguaje. Es decir, en su frase, que a lo mejor solamente se comunique mamá, papá. Entonces, a partir de ahí comenzamos con unos sistemas. Unos sistemas de comunicación, unos sistemas que son alternativos o aumentativos. Si el niño ya dice frases y más o menos se le va entendiendo, pues serían aumentativos, exacto. Para que él, en su comunicación, se vaya ayudando a que sea más entendible, ¿no? Uh-huh. Su comunicación. Y en el caso de que no tenga lenguaje todavía, sería alternativo. Buscaríamos pictogramas, buscaríamos cositas que el niño se pudiera entender. Ya, como he dicho varias veces, con sus tableros de comunicación, etcétera, ¿no? Que en el caso con que el niño ya hable, aunque sea de forma que no se le entienda, pues le vamos ayudando a hacerle esa estructuración correcta, ese modelo del lenguaje. ¿De acuerdo? Uh-huh. Luego también, pues, hay que mejorar lo que es lo que es el turno de palabra, el hecho, por ejemplo, de que el niño hable solo de los temas de que le interesa. Entonces hay que orientarle a que hay otros temas interesantes, hay que seguir con la conversación, y esto también se hace a través de juego, ¿vale? Se hace de empezar sobre, o por ejemplo, cogemos un cuento y hablamos del cuento, y siempre muy poquito a poco. Claro, para trabajar no solo el que se comunique él, sino que también se introduzca, ¿no?, en el modelo comunicativo, ¿no? Exactamente, no sé que ellos tengan ese interactuar, ¿no?, uh-huh, con todos los demás. Luego también le enseñarle que cuando hay una pregunta hay una respuesta, y para que, por ejemplo, para ellos es más fácil ayudarle a hacer la pregunta que preguntarle directamente cualquier cosa, sino le podemos ayudar haciendo preguntitas fáciles, montándolas, o sea, se puede hacer de muchas maneras para que él también, todo lo que estamos hablando, un inicio de conversación, uh-huh, cuántos años tiene, cómo estás, cuando le queremos preguntar algo a los demás, para que ellos tengan una forma de comunicarse, de conversar, ¿vale? Luego, los aspectos sociales, que son quizás donde ellos se ven un poquito más parados, por decirlo así, ¿no? Uh-huh, sí, sí. Pues se le trabaja historias sociales. Intentamos ponerle en situaciones. Le ponemos en situaciones. Si tú llegas, por ejemplo, a un lugar donde hay mucha gente, ¿qué es lo que debería decir primero? Y todo esto se lo podemos hacer a través de dibujos, de pictogramas. Pues lo primero que tengo que hacer es saludar. Buenos días, buenas tardes. Si entro a un supermercado y necesito buscar, por ejemplo, la leche y no sé dónde está, ¿a quién tengo que buscar? Pues nosotros lo orientamos, que hay que buscar a una persona que trabaje allí. ¿Y qué le tenemos que preguntar? Y le vamos diciendo un poquito. También es una forma de guía, ¿vale? En el que ellos lo van aprendiendo y luego lo van realizando en su vida cotidiana. Luego, es importante que ellos también note que cualquier señal que ellos nos den, que por mínima que sea, aunque no tenga esa intención comunicativa que buscamos, uh-huh, nosotros tenemos que intentar que él vea que sí, que el hecho, por ejemplo, de que él, si está mirando un vaso y nos hace un gesto, que nosotros digamos, ¿quieres agua? Que nosotros le demos esa interacción también, porque a lo mejor el niño está señalando el agua y a lo mejor, pues no, como tampoco sabemos realmente lo que quiere, muchas veces pues no le hacemos caso, ¿no? Si el niño está señalando, intentar preguntar, ¿qué quieres, el agua? Llevarlo hacia el agua para ver si es lo que quiere. Eso en el momento cuando el niño no todavía no tiene lenguaje, ¿vale? Ya cuando el niño va desarrollando su lenguaje no es necesario. Luego, estos niños que responden muy bien a las claves visuales, a todo lo que sea visual, responden muy bien. De hecho, niños que en su lengua, o sea, que han empezado muy tardíamente su lenguaje, el hecho de ponerle pictograma o un sistema aumentativo, rápidamente han aprendido muchísimo vocabulario, una comunicación buena. O sea que es muy tiene memoria fotográfica, pero casi, ¿no? Estupenda, estupenda. Y esto es más o menos un poquito, ¿vale? Lo que es el síndrome de X frágil. Hay muchas más cosas, muchas más características, lo que pasa que es muy amplio, ¿vale? Y tampoco quería dar un poquito, un resumen, más o menos de lo que es. Bueno, pues en principio, síndrome de X frágil con ese tratamiento logopédico, con el diagnóstico precoz, ¿no? Que es lo que siempre se espera, se recomienda. Sí, lo que principalmente. De hecho, es eso, en el momento en el que algún padre, que es muy típico que digan, uy, mi niño todavía no ha empezado a hablar, ya hablará. No, que no esperen. Si alguien le dice, muchas veces, a lo mejor un profesor por... porque antes sí se decía, ya hablará, es que a lo mejor este niño va a ser más tardío a la hora de hablar. No, hoy día no, hoy día tras muchos estudios, muchos avances, se llega a que no, de que cuando el niño empieza más tardíamente a hablar, hay algún problema. Puede haber una causa, hay niños que no, pero siempre es preferible una detención precoz a que se vaya dejando, y de hecho hay muchos niños que yo me lo he encontrado con 4 años y prácticamente no hablaban. A lo mejor básicamente decían mamá, papá, y a lo mejor de decirme la madre, pues yo no lo he traído antes porque me habían dicho, es que hay niños que empiezan mucho más tarde a hablar, tú tranquila, tú no te... Y realmente puede haber una causa neurológica, un déficit auditivo, es que puede ser muchas causas. Entonces sí sería recomendable, en el caso de que ellos, cuando ven que a 2 años y medio el niño prácticamente no se comunica, no presenta un lenguaje... que busquen un profesional y que por lo menos asesoren, que busquen esa ayuda. Claro, porque es lo que tú decías, ¿no? Es muy parecido al síndrome de Down, pero el síndrome de Down desde el principio se puede distinguir por esas características físicas, pero en el del X frágil no hay esas características físicas tan llamativas, ¿no? Que puedan denotar la situación. Exacto, y dependiendo también muchas veces de ese retraso mental que tenga, si es más o menos leve, el niño pasa todavía más desapercibido. A lo mejor si es más profundo, ¿no? Por decirlo así, pues a lo mejor hay algo que te llama la atención. A lo mejor su forma de andar, o quizá, no sé, esa impulsividad o esa hiperactividad. Pero si son niños muy leves, prácticamente tú no te das cuenta de que... O en el momento en el que empieza a hablar. ¿Me comprende? Pero que son niños que pasan totalmente desapercibidos. Por eso es importante, y sí que es verdad que lo repito casi todo, cada 15 días lo repito, que es importante que acudan, que si el niño no habla, que se asesoren, que simplemente la consulta, simplemente que se acerquen y preguntarme, vamos, que sin compromiso y sin nada, que simplemente un asesoramiento, que la importancia es los niños. También, bueno, pues a través de esta misma consulta, ¿no?, de logopedia aquí en Radio Brique, pueden plantear sus preguntas, hombre, a título personal y privado, si lo desean, se conserva, ¿no?, esa privacidad, pero sí lanzar ahí una petición en cuanto, bueno, pues a circunstancias que se puedan plantear en su vida y que puedan necesitar de una solución. Exacto. En el ámbito logopédico, ¿no? Cualquier duda, cualquier duda que se le... Se orienta venga, al menos aquí a través de este programa, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues el síndrome X frágil, el tema que abordamos en el día de hoy, del que Laura García nos ha hablado a través de la consulta de logopedia, un síndrome que muchos ni conocíamos que existiera, pues en realidad, y existe tanto, ¿no? Existe este y muchos más, lo que pasa es que no son conocidos. Y sí que son frecuentes, ¿no? Sí, no son enfermedades raras, no se considera como una enfermedad rara, sino que son síndromes que los hay, que hay bastante. Pues es el tema que queríamos abordar en el día de hoy dentro de esa consulta de logopedia, y ahí queda, bueno, pues lo que es la enfermedad, las características que tiene, cómo se diagnostica, cómo puede afectar también a la familia y sobre todo esa intervención logopédica, ¿no? Que es el tema que tratábamos aquí dentro de nuestra consulta. Laura García, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Volvemos, si te parece, en 15 días. A vosotros, gracias.